Y aquí, como lo prometido es deuda, estamos aquí con nuestro capitán Salado. Él estaba en otras tierras haciendo otras cosas, otros rumbos. Y pues nada, le damos la bienvenida. Nos sentimos muy contentos desde que llegó, se lo expresamos. Muy contentos de que esté aquí en el barrio, porque sabemos que usted es una gran persona, un gran líder social aquí en nuestra comunidad. Y pues nada, bienvenidos, y los micrófonos están abiertos para que nos salude y nos cuente cómo está, cómo vio el barrio. Bueno, primero que todo, salude y preséntese. Bueno, buenas tardes para todos los de Frecuencia Pirata. Estoy acá de nuevo regresando al barrio después de haber pasado durante unos días por allá por la costa pacífica, por Santa Marta, por decirlo así. Vengo con experiencias nuevas, renovado, cambiado, feliz de regresar al barrio, de compartir con todos. Estoy muy contento porque he visto muchos proyectos que han salido adelante. He visto que esta emisora Frecuencia Pirata ha acogido muchas personas, hay muchas personas que nos siguen, que están siempre con nosotros. De verdad que me siento muy orgulloso de estar de nuevo acá con mis tripulantes de Ramírez. Y nada, pues, ¿qué les comentara yo? Estar por allá en estas tierras me ha cambiado bastante. Traigo buenas actividades para los chicos, enseñanzas, traigo testimonios también de vida, de cosas que pasé. Y nada, feliz de estar aquí con ustedes, y mi nombre es Nelson Mauricio Ochoa, un pirata más. Bueno, para los que nos están escuchando y no lo conocen, Salado es uno de los líderes, es uno de los capitanes de esta embarcación, y fue la persona que creó este proyecto, que vinculó a diferentes colectivos de la ciudad. En ese momento eran La Redada, Golpe de Barrio, Mute, para realizar un parque para niños, que ese parque terminó transformado en un barco pirata dentro de este barrio pirata. Desde ahí es que nace este proyecto de los Piratas de Ramírez, ese sueño de transformación social, ese sueño de un parque para niños. Ahorita que está de vuelta, ¿cómo ha visto todas las cosas acá, Salado? ¿Qué le gustaría hacer de nuevo en este proyecto? Bueno, la verdad me siento orgulloso de ver que todo ha salido bien, que los niños están acogidos y que tenemos varios líderes más que se han unido a nuestra causa. Vengo con proyectos de enseñar muchas cosas, muchas manualidades, abrirles mentes y darles buenos testimonios de que hay otros caminos que escoger para salir adelante. Como tal está el mío, entonces vengo dispuesto a ayudar y a colaborar con lo que yo más pueda. Me parece muy bien. ¿Y cómo ve usted el barrio, sabiendo que pues hay nuevas cabezas, hay nuevos niños? ¿Qué se siente saber que usted empezó desde la semillita y ha florecido ese proyecto que usted pues sin pensar en qué me darán, usted lo hizo con buena fe? Me siento orgulloso de todo, empezando porque las nuevas personas que han llegado han cogido bien este timón y han tripulado este barco por el camino que queríamos. Empezando, me siento orgulloso de que nuestro proyecto sigue en pie, que cada vez hay mejores y hay más alternativas para los niños, para los jóvenes del barrio, para las personas que nos siguen, para las personas que nos apoyan con las cosas de la tienda, con nuestras campañas comunitarias como lo que es la olla, y los niños nuevos que se unen y que se sienten orgullosos de estar montados en esta tripulación. Bueno, Salado, usted nos comentaba que tiene muchas experiencias, muchos testimonios. Nos gustaría que no, escuchar. Yo creo que las personas que nos están escuchando y se interesan de conocer este Mauricio que empezó todo esto y que por azares de la vida tuvo que ir a otras tierras para que venga a contarnos testimonios de vida, nos dijo. Nos gustaría que nos contara un testimonio de eso. Sería muy rico escuchar esas aventuras y toda esa experiencia que trajo desde por allá. Bueno, empezando, pues al principio fue muy duro para mí vivir en una raíz donde pues se veía mucho la discriminación como lo que es hacia nuestra raza por ser rolos. De pronto fuimos discriminados al llegar, pero suavemente día a día fuimos superando eso. Definitivamente pues conocí una persona que me enseñó a ir a la iglesia, empecé a orar, tuvo un cambio en mi vida porque, por decirlo así, cambié un 100%. Pues era una persona que de pronto en el momento llegué a consumir hierba, ahora me siento orgulloso porque no lo hago. Es uno de unos testimonios. Bueno, asistir a la iglesia cristiana me cambió mi vida. Empezando, cambió mi vida, cambió mi forma de pensar y me enseñó de pronto a expresarme más con las personas, a valorar más lo que yo tengo, y vengo dispuesto a enseñarle a los niños como valores de la vida, valores en la familia, que aprendan a conocer de Dios, que es muy importante para ellos, en el caso de nosotros también. Vengo con proyectos de manualidades, como lo había dicho anteriormente. Vengo dispuesto a enseñarles unas actividades que me enseñaron a mí, que me cambiaron mi vida, que me cambiaron en forma de ser. Y no, como te cuento, o sea, para mí fue duro, pero me siento orgulloso de que, a la vez de que estuve privado de mi libertad, aprendí a ser libre. Libre de mi corazón y libre en Dios. Amén, así es. Comparto ese mismo pensamiento, porque sabemos que todo tiene un propósito. Y no es casualidad todo lo que pasa. Y pues nada, bacano escuchar. Decía un amigo mío que tengo acá al frente que no es la fe, son las iglesias. No es Dios, es que uno confunde a Dios con pecado, con miedo, con muchas cosas que le infunden a uno, pero es transformación también, en sí es transformación, es cambio. Lo felicito también, para adelante, me gusta mucho lo que está pensando. Quería hacerle una pequeña pregunta. Me gustan mucho las manualidades, me encantan. Tuve la oportunidad de ver lo que usted hizo. Hizo un barco, bueno, ahorita nos estará contando qué es las manualidades y cómo las hacen. Mi pregunta es, ¿cómo, o sea, cuánto tiempo duró y por qué entró así como al hacer manualidades? Porque no a todo el mundo le quedan bien las manualidades, ¿sí? Entonces quiero saber por qué se inspiró a hacer eso y que si le costó mucho hacerlo. Al principio fue siempre como enfocado en eso por el proyecto que tenemos y porque de raíz soy reciclador. Empezando, las manualidades que hago todas son con reciclaje. Se elaboran barcos en papel periódico, se elaboran cosas con cartón, se elaboran cosas con plástico, y todo lo que utilizo es solamente cartón y colbón y periódico. Entonces no, es una cosa muy fácil y de pronto para los niños puede ser algo chévere. Empecé por un amigo que lo vi haciendo esa vaina y me llamó la atención, porque yo dije, bueno, yo trabajo con niños y tenemos un proyecto en donde nosotros tenemos que enseñar, y pues a raíz de mi privacidad, de la libertad, en eso pasaba mi tiempo. Entonces como que eso hacía que mis días pasaran más rápido, y a la vez estaba aprendiendo algo para yo enseñar. Entonces vengo cargado de cosas hermosas y que espero que a la gente les guste cuando empiece a enseñarlas. Están invitados a que pasen aquí a Ramírez, corazón de Bogotá, calle 0 con carrera 0, para que conozcan las manualidades que va a estar produciendo Salado aquí junto a esta banda de piratas. Salado, hay algo que me inquieta mucho y es, estuve trabajando con la prisión juvenil de Tunja y desde ahí con los chicos veíamos mucho cómo esta parte del encierro empieza a generar transformaciones en ellos, como también empieza a recordar los chicos cosas de su vida que al estar privados de la libertad empiezan a valorar mucho más. Estando en Santa Marta, ¿qué pudo usted reflexionar de este proyecto de los piratas de Ramírez? ¿Qué pensaba del proyecto de los piratas estando en Santa Marta? Bueno, en Santa Marta tuve el honor de presentar el proyecto de los Piratas de Ramírez a través del libro que tenemos, también con nuestros testimonios y con cosas que yo quise comentar y videos que tenemos descargados por YouTube, y pues mucha gente que conoció el proyecto pues les gustó mucho. La verdad, esto me enfocó para que otras personas lo hicieran, y como siempre lo he dicho, lo he testificado ante todos, de que es una problemática que nosotros tenemos, que vivimos a 5 minutos de un palacio de justicia. Entonces quería como recordarles que ellos también tienen ese pequeño problema, porque si vemos, Santa Marta es una parte donde el líquido es sagrado, y es una parte en donde la verdad padecen por el agua. Es una parte en donde hay personas que, si nosotros tenemos un vaso de agua, ellos no la tienen. Ellos desafortunadamente viven con el agua procesada. Ellos no tienen un agua cálida como la de nosotros. Entonces yo quise formar ese como dar de espejo nuestro proyecto y todo lo que hacemos, para que ellos mismos se enredaran en de que ellos también pueden hacer esos proyectos. Entonces recibí mucho acojo y mucha gente me felicitó y estuvieron como pendientes de nuestro proyecto y quisieron empaparse. Muchos compañeros que estuvieron conmigo presos muchas veces pues no creían en lo que de pronto yo hacía, hasta que conocieron el libro, hasta que pues tuve la oportunidad de mostrarles qué era lo que se hacía, y personas que en verdad les gusta ayudar a la gente pues como que me dieron esa mano de que bueno, queremos conocer su proyecto, queremos saber del proyecto. Entonces no, me siento orgulloso de haber compartido lo del proyecto por las áreas de Santa Marta. Todos nosotros somos agentes de cambio. Por medio de nuestro ejemplo podemos generar transformación social, la pedagogía del ejemplo. Tenemos que aprender a mostrar que lo que hacemos, ya que estas pequeñas acciones, cuando se ven, es que generan unos cambios grandes. Creo que es muy importante todos estos análisis que se hacen, principalmente desde el encierro, y es empezar a valorar la libertad. ¿Qué cambios grandes le gustaría hacer ahora dentro del proyecto? Ya después de ver que lo que se está haciendo acá, ya hablamos un poco de las manualidades, cómo podemos enseñarles a los chicos a hacer manualidades. ¿Cuál sería el plan para que esto evolucione cada vez más y que este parche de piratas crezca cada vez más? Bueno, empezando seguir de la mano como vamos todos, seguirnos apoyando mutuamente, gracias a la comunidad que siempre ha estado con nosotros, a los que se han unido y que siempre han estado acá pendientes del proyecto, se les agradece. Y pues la idea es ahorita como arreglar más orden, ponerle más orden al barrio, o sea que venga pues más aseo por la cuadra para recibir a nuestras personas que vienen de lejos, enfocarnos más en las basuras, enfocar más en concientizar a nuestros vecinos en que tenemos que tener aseado nuestro barrio y nuestro entorno y nuestro barco, que es nuestro, por decirlo así, nuestro sello del proyecto. Entonces es nuestro símbolo del proyecto. Entonces quiero que recuperemos ese espacio que es de los chicos, porque pues hasta donde me he dado cuenta se ha ido como deteriorando, pues de pronto por manos que de pronto no estuvieron en ese momento que lo construimos y no han valorado la vaina. Entonces quiero como concientizarlos de que esa área se merece un respeto y que entre todos podemos hacerlo mejor cada día más. Bueno, pues Salado nombraba como que en el encierro, pues al momento de ser privado de la libertad, que uno empieza a valorar bastantes cosas que no las veía ahora. ¿Usted qué dice como cuando estaba allá, que empezó a valorarlo sin saberlo? Si yo me hago entender, se lo explico mejor. ¿Qué empezó a valorar allá, que ahora, que antes no lo sabía que tenía? Bueno, primero que todo empecé a valorar a mi familia, a mis hijos, que fue la raíz y el objetivo principal en mi vida, por la cual empezamos el proyecto. Segundo, empecé a valorar las personas que siempre estuvieron conmigo ahí. Viví agradecido de las personas que siempre me brindaron ese apoyo, me brindaron esa mano, esas palabras de moral, y que siempre dije, hay alguien que me quiere, a pesar de que yo estoy acá, y pues me doy cuenta a través de diálogos de Face y de palabras que me motivaban a que tenía que seguir adelante y que esa condena algún día se iba a terminar y que yo tenía que salir a agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo, siempre, cada instante, que siempre todos los días me brindaban una palabra de apoyo, que me decían fuerza, ahí estamos con usted, vamos para adelante, eso no para aquí, y me siento orgulloso de que de pronto esa condena ya haya pasado, y orgulloso y feliz de las personas que estuvieron siempre con mi entorno. Aprendí de que tenía que valorar a las personas que siempre estuvieron conmigo. Bueno, Salado, yo soy muy contenta de verlo y sobre todo de saber como usted es una persona aquí, un líder. Yo sé y tengo la confianza de que esto se va a mejorar, porque realmente me duele mucho ver el barco así y que las personas no busquen, o sea, no nos ayuden a encontrar esa tranquilidad y vivir tranquilos, ¿sí? De la basura, sobre todo la basura, lo que le comentaba la vez pasada, la gente no le importa ir a botar la basura en el parque. Usted me dice que hay que coger conciencia y que va a ser que las personas cojan conciencia. Me gustaría saber cómo lo va a hacer, porque nosotros hemos tratado de hablar con la gente, pero la gente a veces parece que no les importa el entorno. Yo sé que usted lo va a lograr, pero me gustaría que me contara un poco cómo lo piensa hacer. Cuénteme ese toque mágico para poder hacerlo. Bueno, empezando, toca concientizar a la gente pronto, demostrando que si él bota un papel de la basura, yo lo puedo recoger y enseñarle que ese papel que él botó, yo lo puedo ir a incluir en una caneca. Que no me importa que me toque ir a recogerla a mí, pero que lo voy a hacer sentir mal al ver que yo le estoy recogiendo la basura que él me está haciendo a mí. O sea, que el daño que él me está haciendo a mí, no solamente a mí, sino a los que me rodean, que son nuestros niños, por el objetivo que nosotros estamos peleando, o sea, que siempre estamos pendientes de esa vaina. Me gustaría también concientizar a la gente, hablándoles, diciéndoles de que si nosotros no cuidamos lo que nosotros tenemos, estamos haciendo mal en generar el basurero como lo están haciendo ahora. Vamos a poner unas canecas improvisadas, vamos a hacer unos cajoncitos para que la basura sea adecuadamente en un sitio, se ponga adecuadamente, y concientizar a la gente como lo veníamos haciendo, que venían y metían la basura aquí en la caneca y el carro la basura divinamente se la llevaba. Entonces esa es la forma de concientizarlos, en hablarles. Sí, sabemos que hay muchas personas que son tercas, que no nos entienden, que la verdad pues para ellos es sencillamente botar un papel o sacar una bolsa de basura sin importarle que el carro ya pasó, y ellos no se están dando cuenta del daño que están haciendo. Pero después de que haya una persona que les esté orientando y que les esté diciendo que así no es, que hey, al salir la basura es decir, vea, esto se hace así, entonces yo creo que con ese método ya estamos concientizando que está mal hecho lo que está haciendo la persona. Así es, ya saben, pedagogía del ejemplo. Tenemos que mostrar para que se hagan cambios sociales, que la gente vea las buenas acciones y desde esas buenas acciones podamos nosotros hacer la transformación. Salado, qué bueno tenerlo aquí de nuevo con esta tripulación de piratas. ¿Algo más que quiera decir? ¿Algún saludo que quiera mandar a las personas que nos están escuchando en este momento? Bueno, espero que Rastro me esté escuchando. Espero que todos los muchachos que han estado acá en este proyecto, que se han conocido con Salado, que se acuerdan de ese tripulante más del barco. Quiero agradecerles a todos mis compañeros que siempre han estado acá conmigo, o los que siempre estuvieron allá mientras estuve. Gracias a todos, infinitamente a todos, por el acogimiento que tuvieron conmigo, por siempre tenerme presente. Los llevo a todos en mi corazón. Me siento orgulloso de estar aquí en la frecuencia pirata de Ramírez, ser una persona más de esta tripulación. Les agradezco infinitamente a todos, me siento muy agradecido con todos, con cada una de las personas que manejan este barco, y que seguimos para adelante. Gracias.